dar por vivido. Porque aquí donde se merienda o se desayuna por las mañanitas o se merienda por las tardes. Y nos pilla cerca. Y nos pilla cerca, la verdad. ¿Esto qué? Un bocadillo de tortilla y un par de Coca-Cola. Igual. Olé. Y tú también, ¿no? Igual. Aquí ponen unos pasteles que flipa, buenísimo, los bocadillos igual también. Y se come bien y te tratan bien. La verdad que sí, te dan muy buen trato aquí. Y tiene de todo, ¿no? De todo, lo que le pidas ahí lo tiene. Buenos días. Hola, buenas. ¿Qué panes tienes? Pues mira, tengo andaluza grande, pirulo, baguetina, bagué. Tengo una gama muy grande de panes. Aparte que tengo también panes especiales de salud y eso. Bien, bien. ¿Y qué bocadillo podemos encontrar? Pues mira, los bocadillos que más se venden son de pollo relleno y queso, el número 3 que es bacon, cochinita y queso, de tortilla también sale mucho, y sobre todo la salsa. Aquí le gusta mucho la salsa. ¿Tenéis postre? Postre sí, tenemos caña, tenemos flauta, tenemos croissanes, tenemos muchísimos pasteles. ¿Y de bebé? Pues de bebé igual, tenemos prácticamente todo, Coca-Cola, Fanta, Power, agua. Tiene queso, charcutería, de todo. Pasteles, de todas las clases, bocadillo, de pan. Bebida. Entonces, y venís por la mañana a los recreos y también por las tardes, ¿no? Sí. Vale. Muy bien, pues ya está, os dejo que disfrutéis de la comida. Vale, muchas gracias. Buen provecho. Vale, gracias. Hasta luego. Adiós.